corazón no aguanta esa tortura. Debo decirte que te amo con pasión. Lo que siento, amor, no encuentro la forma de decirte te amo. Quisiera tenerte junto a mí para decirte lo que siento, amor, solo a ti. Sigue así. Y para el Chaco, Formosa, Corrientes, esto es Puma para ti. Perdona, amor, si nunca te lo dije. Será porque nunca tuve el valor. Mi corazón no aguanta esta tortura. Debo decirte que te amo con pasión.